Pasión Rojiblanca. Gracias primero por aceptar la llamada. Tuviste pues mucha historia con el equipo del Necaxa. ¿Qué significa para ti el Necaxa en tu carrera como futbolista? En mi carrera fue algo que, bueno, si bien me tocó, fue el último equipo que en el que jugué. No fueron muchos, pero fue en el último. Siempre lo recuerdo con un gran cariño, por todas las cosas que me tocaron vivir, por el cariño de la afición, de la gente. Siempre menciono a Necaxa. Hoy yo estoy viviendo acá en Argentina y bueno, y no hay un día que no lo recuerde, porque siempre hay algo para comentar con amigos o para resaltar, y la verdad es que bueno, yo lo guardo en mi corazón. Te vuelvo a repetir, por el trato que han tenido conmigo desde que llegué hasta que me fui. Okay. Oye, bueno, pues se conoce de antemano la historia del Necaxa, que va a cumplir ya 95 años. ¿Tú pondrías al Necaxa en como uno de los grandes del fútbol mexicano? Yo, sinceramente, y no es por demagogia, sí lo pondría por la rica historia que tiene, por la identificación que tiene la gente con el club, y porque es un club ordenado, donde desde hace años que ya bien se vienen haciendo muy bien las cosas. Okay, ¿cuál sería tu mejor recuerdo dentro del equipo? Mira, siempre tengo cosas para recordar y agradables. Obviamente que me voy a quedar con el ascenso que tuvimos, el primer ascenso. Fue algo, una alegría inmensa después de una tristeza muy grande y un gran desafío y un reto personal que asumí en su momento, y bueno, y la verdad es que la satisfacción de que al final se pudiera lograr el objetivo que habíamos trazado un año atrás. Y bueno, me imagino que alguno de los peores recuerdos sería los descensos, pero ¿cuál sería el que te dolió más? Los dos me dolieron muchísimo, te vuelvo a repetir, porque trabajábamos mucho y bueno, sinceramente no nos alcanzó, esa fue la verdad. La verdad era que se trabajaba, que había conciencia y vocación para el trabajo, pero no encontrábamos los resultados, y bueno, fue un desencadenante de algunas campañas que veníamos arrastrando no buenas. Muy bien. Oye, ¿tienes algún técnico en particular que haya marcado tu carrera dentro del Necaxa? Mira, siempre voy a estar agradecido al recibimiento que tuvo Trejo conmigo. Yo llego con él. Tanto Trejo como todo su cuerpo técnico me han tratado de maravillas, y eso hizo que mi adaptación sea mucho más rápida de lo esperado. Después, obviamente, resaltar a Omar Arellano, que hemos compartido una alegría muy grande con el ascenso. Cuando llegamos, yo sentí que hicimos un trabajo en equipo, de grupo, y bueno, y la verdad es que se vieron los frutos al final. La verdad es que, como te dije, Trejo por el recibimiento y por la adaptación, y Omar por también por el compromiso, por el trabajo y por el don de gente. Muy bien. Bueno, pues hablando justamente de Trejo, tú viviste viviste los dos descensos que fueron históricos como para mal, pero también viviste la Copa Libertadores, que fue la única en la que ha participado Necaxa pues en su historia. ¿Qué te pareció, cómo llegaste a la Copa Libertadores, ganaste el Interliga, lo tomaron con mucha seriedad todo ese momento, ¿no? Sí, sí, fue un torneo para nosotros muy importante y sabíamos lo que nos jugábamos. El salir campeón en el Interliga nos permitió competir en la Copa Libertadores, que como vos decís es algo histórico para la institución. Y ahí hicimos un gran sacrificio. Recuerdo, nosotros viajamos para Estados Unidos el 30 de diciembre, pasamos el 31 Año Nuevo concentrados, porque jugábamos el primero o el 2 de enero, creo que fue el 2 de enero. El 2 de enero jugamos nuestro primer partido, entonces ahí ya uno marcaba cómo nos tomábamos el torneo, ¿no? Con total seriedad y compromiso. Y te vuelvo a repetir, el resultado fue excelente, salimos campeones, y eso nos permitió tener un lugar en la Copa Libertadores, que bueno, a priori le hicimos un muy buen grupo, y bueno, en un partido que también memorable, en el Estadio Azteca, terminamos quedando afuera, pero haciendo un gran partido. ¿Te quedaste como con una espinita por no vencer al Nacional? Sí, sí, sí, porque fuimos más allá, habíamos hecho un buen partido, nos sacan una diferencia y en el Azteca fue todo nuestro. Recuerdo que no pudimos ser locales en Aguascalientes y tuvimos que ir al Estadio Azteca y la verdad es que bueno, jugamos prácticamente los 90 minutos en campo de ellos, en terreno de ellos, y no pudimos convertir. Recuerdo a Muslera, que era el arquero de ellos de Nacional, teniendo una tarde noche increíble, y bueno, y les permitió el pase, que lo encuentran sobre el final en una escapada, después de haber hecho todo el gasto nosotros. Sí, es así. Oye, y hablando de Aguascalientes, fuiste hace poco a Aguascalientes, ¿ya ves a un equipo completamente, o sea, diferente en cuanto a la identidad con el estado? ¿Ya ves que hay más necaxistas ahí o todavía como que falta un poquito? Sí. No, siento que la gente, el equipo se fue arraigando y fue echando raíces. Estuve 2 semanas en Aguascalientes de visita y encontré a gente ya identificada con el equipo, y bueno, era algo que nosotros también teníamos que trabajar mucho, y que la gente se identifique o sienta ese sentido de pertenencia o ese arraigo, depende mucho de lo que el equipo y la institución hace, ¿no? Y bueno, y la verdad es que, como te decía, el club viene, Necaxa viene haciendo muy bien las cosas, la gente se fue identificando y fue creciendo ese arraigo, y hoy yo lo noté, en la visita que estuve, noté a la gente mucha más metida con el equipo. Muy bien. Oye, bueno, no sé si sigas mucho ahorita al equipo, pero mañana... Sí, sí, lo sigo. Pero mañana van justamente contra el Guadalajara, con ese partido van a festejar, digamos, el aniversario. Tú tienes un grato recuerdo con el Guadalajara en un partido, hiciste el gol que Necaxa le quita el invicto a las Chivas, justamente. ¿Cómo eran para ti los partidos contra el Guadalajara, sobre todo? Sí, todos los partidos para nosotros, o para mí, eran importantes, y en cada partido uno se juega muchísimas cosas, pero bueno, es lógico, y bueno, reconocer también de que bueno, con Chivas había una pica especial, unas diferencias había que bueno, hacían que ese partido sea especial, una rivalidad que bueno, la gente nos la hacía sentir y nosotros la trasladábamos dentro de la cancha. Y sí, recuerdo bien ese partido. Ellos llegaban con un invicto de no sé cuántos partidos y nosotros terminamos ganando 1-0. en nuestra cancha y rompimos con ese invicto. Muy bien, oye, ahorita el Necaxa, pues es un equipo que gusta de ser ofensivo, y ha pecado mucho en la parte defensiva, ya tiene 10 goles permitidos en 5 jornadas. Tú como defensor, ¿cómo puedes como comentar los errores que han tenido Necaxa en esta parte del torneo defensivos? Mira, lo sigo mucho obviamente la Liga Mexicana y por sobre todo a Necaxa, ¿no? Y sí, veo que le han convertido. Es un equipo que propone, pero que a su vez se desprotege por momentos. Y bueno, yo creo de que es hasta que encuentren ese equilibrio y puedan tener un mejor manejo de partido. Veo que la propuesta es interesante, pero que bueno, que al tener esa propuesta, pensando en el arco rival, muchas veces queda desbalanceado y lo importante a veces es conseguir ese equilibrio, que yo creo que con el trabajo lo van a conseguir sin ningún problema. En algún momento Necaxa de Arellano podría decirse que fue ofensivo, ¿no? Sí. Sin embargo, a ellos no le, bueno, a esa parte, a ese equipo en el cual pertenecías tú, no le convertían tanto. Es decir, ¿existía un equilibrio entre la defensa y la zona ofensiva? Sí, en todo equipo es necesario tener ese equilibrio y esa contención. Uno para tener la pelota tiene que recuperarla y para aspirar y al arco de enfrente, al lastimar al adversario, también tiene que sentir ese respaldo atrás. Yo creo que en el equipo de Omar, de Arellano, nosotros nos encargábamos de ser esa contención o ese equilibrio que el equipo de mitad de cancha o en tres cuartos marcaba esa diferencia, ¿no? Porque teníamos jugadores con mucha calidad y que sabíamos que nuestra propuesta de mitad de cancha hacia adelante era lastimar y bueno, y lo hacíamos, pero también estando bien parados en el fondo para recuperar tras pérdida ese balón o que no nos agarren mal parados o sin marcar en ataque. Muy bien. Bueno, Pablo, pues ya esto sería todo. No sé si tengas algún saludo, algún mensaje para la afición del Necaxa. Sí, quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy grande a toda la afición del Necaxa. Feliz aniversario. Saben que los quiero muchísimo y que siempre los voy a tener en mi corazón. Les mando un fuerte abrazo para todos. PasiónRojiblanca.com.mx